La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, estamos comenzando el ciclo de literatura e historia y hay un libro que ha sido muy interesante y paradigmático en la lengua española. De hecho, se dice que es el fundador de la novela española, que es Don Quijote de la Mancha. Pero también este libro tiene unos elementos desde los cuales se puede leer la historia, que es el objetivo de esta serie que usted está comenzando, de cómo desde la literatura y a partir de la literatura podemos leer la historia de una manera muy diferente a cómo nos la enseñan los historiadores. A ver, sí, Don Quijote de la Mancha, es el libro que mucha gente habla de él, pero muy poco lo han leído. Es uno de esos textos, primero, que da origen a la novela moderna, como dice Kundera, Milán Kundera, al referirse a la metodología que utiliza Cervantes para escribir una novela que lo contenga todo. Esto también lo va a admitir un gran escritor colombiano que se llama Don Germán Espinosa, que dice que un buen libro contiene todo lo que debe saber un hombre, y por eso se presentan grandes obras donde nos vamos a ver reflejados en ella. O sea, nosotros admitimos lo que ya sabemos. Es una cosa muy interesante, porque de manera inconsciente también sabemos cualquier cantidad de cosas. El caso de Don Quijote de la Mancha, y vale la pena notar que un gran escritor como William Faulkner lo leía una vez al año, cada año. O sea, cada año se leía el Quijote, por el aprendizaje que de ahí lograba obtener. Y pues agregándole otro dato curioso, decía Borges que se leía mejor el Quijote en inglés que en español. Obviamente, porque la traducción al inglés era más moderna, de todas maneras. Pero si vamos a ver la historia a través del Quijote de la Mancha, primero, es una novela que se da en un momento muy interesante, tremendamente interesante, en el mundo español. Es el reinado de Felipe III, conocido como el Piadoso, y de pronto es una época muy importante porque comienza el barroco. El barroco comienza en 1600, en febrero, el 26 de febrero. Lo citan los historiadores. ¿Y por qué el 26 de febrero? Ese día quemaron a Giordano Bruno, uno de los grandes herejes. Con Giordano Bruno aparece el concepto del espacio privado, que después se va a mover mucho en la arquitectura barroca y rococó, donde el espacio privado es aquel donde nosotros construimos nuestro propio mundo. Hay un mundo público que ha sido creado por las sociedades, pero hay un espacio privado donde nosotros construimos lo que somos, y donde en ese espacio privado perdemos el miedo. Por eso, de alguna forma, Giordano Bruno agradeció que lo quemaran, porque le quitaban el miedo cuando le quemaron el cuerpo, porque nosotros tenemos miedo porque tenemos cuerpo. El tenemos miedo de no darle de comer, tenemos miedo de que no tenga donde dormir, tenemos miedo de que se enferme, tenemos miedo de que no quepa en un lugar determinado. O sea, el miedo lo tenemos por el cuerpo, perdido el cuerpo que da el espacio privado donde yo ya me siento seguro. Estos son los inicios del barroco, que además plantean algo que después nos va a marcar mucho, que es el inicio del instante, cómo capturar el instante. Por eso los pintores barrocos son tan importantes. Y para el caso de un contemporáneo de Cervantes, pues va a estar Diego de Velázquez, que captura instantes. Hay que ver, por ejemplo, un cuadro que tiene Velázquez que se llama La freidora de huevos, donde esa señora aparece en el momento en que acaba de levantar la sartén y los huevos todavía están calientes. Eso exigía una observación muy poderosa, muy grande, y por eso el arte barroco es de meros instantes. La escultura, por ejemplo, la pintura, por eso es tan importante Rembrandt para los fotógrafos, cómo vamos a entender la luz y de dónde sale la luz. O sea, quiebra un montón de paradigmas. Es el caso de Rubens y la concepción de lo múltiple, es el caso de Van der Mier y los espacios interiores y lo que sucede en un momento determinado. Pero todo este barroco, que va a dar pie a la edad de la razón, ahí es donde aparece René Descartes, aparece Spinoza, aparece Leibniz, y en especial Spinoza, que lee a Cervantes. Cervantes es un quiebre muy poderoso, igual que lo es Shakespeare, porque ya Shakespeare se dedica a un mundo redondo, por eso el teatro se llamaba El Globo y cómo se mueve el poder en ese mundo redondo. Pero en el caso del Quijote es el paso de la razón a la sin razón. Es una cosa completamente maravillosa, porque la primera parte del Quijote es la sin razón. Y la segunda parte es la razón. Y los seres humanos funcionamos de esa manera. Somos irracionales y somos racionales. Somos emocionales y admitimos la realidad. Por eso a Spinoza le va a llamar tanto la atención Cervantes. Y de cómo a partir de lo irracional nosotros vamos generando las pasiones tristes y a partir de la razón las pasiones adecuadas, las ideas adecuadas. O sea, hay todo un cuento. O sea, Cervantes a lo mejor no lo propuso de esa manera, pero así le salió. Crea algo muy importante para ese momento, y es empezar a leer el mundo desde lo que pasa en términos políticos y lo que pasa en términos individuales. Hay una cosa que de pronto deberíamos aprender y que no sé por qué nosotros no validamos la academia al Quijote como se lo debe valorar. Pero, hombre, es que lo validan unos eruditos, sí, pero un profesor de matemáticas, ¿cómo valora el Quijote? ¿Y cómo lo podría valorar? Primero con la construcción de la estructura. O sea, cualquier máquina, cualquier cosa que empecemos se hace con un boceto. Y se empiezan a buscar en ese boceto los mejores trazos, las ideas más adecuadas, etcétera, que es la primera parte del Quijote. Es que el Quijote, la primera parte es una búsqueda, donde hay que empezar a reconocer debidamente qué cosa es y qué cosa no es. Y las ideas se inician con cosas que no son. Es una cosa muy interesante, porque nadie acierta de una vez. Por eso existe algo que se llama la investigación. Y por eso existe algo que se llama la hipótesis, que es lo que creemos que es. Esa parte es la primera parte del Quijote. En la medida en que vamos investigando, en la medida en que vamos probando la hipótesis o vamos dejando a un lado muchos de los elementos de la hipótesis, nos vamos encontrando con la tesis. Esa tesis es la segunda parte del Quijote. Entonces ahí hay todo un sistema. Es más, yo puedo desarrollar cualquier cosa empezando por lo que plantea Cervantes en el primer capítulo. A ver, ¿yo quién soy? ¿De quién me voy a valer? ¿Cuáles son los principios que tengo? ¿Y cuáles son los libros que leo? Por eso en la primera parte es tan lindo cuando el Quijote dice, bueno, yo voy a buscar unos hierros y unas espadas que eran de mi abuelo, tengo un montón de libros. Y para el situarse en el mundo, don Alonso Quijano se hace una primera pregunta: ¿yo cómo me voy a llamar? ¿Qué nombre debo tener para crear una identidad y una diferencia? Todo eso es filosofía moderna después. Si yo me voy a llamar de tal manera, si voy a ser un caballero, que ahí viene como un cuestionamiento de lo que era el humanismo renacentista. Vamos a recuperar las mejores costumbres de antes. Por eso el Quijote trata de ser un hombre de honor. Obviamente está lleno de libros de aventuras y cosas por el estilo, pero esos hombres de honor tienen como finalidad luchar contra todo lo que daña al ser humano. Por eso se va a convertir en un caballero. Ese caballero debe tener un caballo, pero entonces, ¿cómo se va a llamar el caballo? Para que la gente se acuerde del caballo también. Por eso empieza a hacer un estudio hasta que llega al punto en que dice, lo vamos a llamar Rocinante. Entonces ya tiene un nombre. Y además, si eso lo lleváramos al mundo del marketing, al mundo de la publicidad, tiene un mundo sonoro, un nombre sonoro, completamente sonoro, y por eso no se nos olvida. Quijote, fácil de pronunciar en cualquier idioma, corto. El caballo se va a llamar Rocinante y va a tener un ideal, y ese ideal lo construye a partir de Dulcinea del Toboso, que a pesar de que nunca aparece en la novela, se la nombra de tantas formas que sabemos cómo era Dulcinea del Toboso, desde la versión del Quijote idealizada y desde la versión de la realidad, que es la que da Sancho. Dice, no, Dulcinea es así, es gordita, tiene problema en un ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aparece ese primer elemento, yo quién soy, yo de dónde vengo, yo qué valores quiero rescatar y qué voy a hacer con esos valores. Ahí hay una cuestión humanista muy poderosa que después va a llevar a que Descartes se pregunte el quién es, si es necesario dudar o no. Y que me atrevería pues a decir, no que lo copió, sino que coincidió con Cervantes, la duda antes que todo. Y por eso esa primera parte del Quijote es completamente maravillosa, porque es la duda. esto es tal cosa, no, esto es tal otra, esto es un gigante, no, esto es un molino de viento, esto es un ejército, no, es una manada de ovejas que vienen por ahí. O sea, empieza un cuento que llevaría a cualquier antropólogo y a cualquier filósofo a entender la dinámica del pensamiento, porque nosotros empezamos imaginando y después vamos probando. Volvemos a lo mismo, a la hipótesis, a lo mismo, a la investigación. Ahora, eso lo sitúa en un momento histórico, porque las cosas se dan en el momento que propicia la historia en ese lugar. Las cosas no dan al azar. Y eso ya lo prueba cualquier científico. Dígame las condiciones para saber qué puede salir, cuál es el resultado de esas condiciones. Ahí es una cosa tremendamente clara. O sea, nada cae. ¿Por qué me pasó esto? Pues porque usted mismo lo provocó, ¿cierto? Por eso después Sartre dirá, estamos condenados a la libertad. Y todo lo que pasa lo elegimos. Eso es parte de lo que va a plantear Cervantes. Y en ese mundo, el imperio se ha vuelto enorme. Al fin y al cabo, el imperio español, eso pasa con Carlos V, pues que lo lleva a que los historiadores digan, en el imperio de Carlos V no se oculta el sol, está por todas partes. Y esto con Felipe II, que pues el rey más gótico que ha tenido España, un hombre que vive en un solo dolor, pero que es capaz de producir un Felipe III, también muy piadoso, porque se le mantenían completamente asustados. De esa manera los manejaban. Asusté al rey y tomamos las decisiones por él. O sea, la cosa también era política, y empieza a plantearse en ese imperio donde hay una cierta tranquilidad. Hay una cierta tranquilidad. Ya se ha creado la famosa paz de Westfalia, ya no hay más guerras religiosas. De hecho, Velázquez va a pintar La rendición de Breda, un cuadro que se llama La rendición de Breda, o que se llama Las lanzas, que después Arturo Pérez Reverte lo utiliza para decir una cosa muy linda. Después de cualquier evento salen los que vieron el evento de lejos. Los que hicieron posible el evento son un montón de lanzas que están ahí atrás. Y nadie, nunca se sabe quiénes son. No, eso pues lo utiliza Pérez Reverte para hablarlo del asunto del siglo XX. Y para poner un ejemplo, la mayoría de los soldados franceses que lucharon en la Segunda Guerra Mundial eran marroquíes, argelinos, tunecinos, pero nunca salen en la foto. En la foto salen los soldados franceses, no los que dieron la batalla. Pues eso es lo que va a reflexionar Arturo Pérez Reverte. Pero volviendo a esto, entonces es un espacio donde España comienza a vivir hacia afuera. O sea, todo es el imperio, pero en España pasan cosas. En España pasan cosas. España vive de las nuevas conquistas, del oro de estas tierras, de el maíz y las papas que mandan de estas tierras. Ahí es donde aparecen pues las famosas quintas del rey, la quinta parte, y los reyes se enriquecen, nunca habían tenido tanto. ¿Y todo esto se refleja en el Quijote? Sí, claro, porque el Quijote primero plantea a unos señores que siguen siendo feudales, pero que cada vez son más ricos, porque son los que patrocinan las expediciones. De hecho, se ha dicho que el modelo que le sirve a Cervantes para la escritura del Quijote es Gonzalo Jiménez de Quesada, que ese es el modelo de un hombre que llega a estas tierras, lucha, el mundo se le vuelve miedoso, va a España, reclama, no logra nada y se tiene que volver a estas tierras. Eso está, lo explica don Germán Arciniegas en el prólogo al Caballero del Dorado, que es la historia de Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces España está viviendo hacia afuera, pero adentro pasan cosas. Es un país donde no hay clase media. Por eso se da en el Quijote, este señor, no se va a dar Sancho como ese campesino, quedan unos campesinos y quedan unos hombres como Alonso Quijana con un poquito de tierra, pero que son hidalgos, son hijos de algo. Por eso Don Quijote recurre a sus abuelos, porque son los que le dan la hidalguía, porque participaron en tal batalla contra los moros, porque se ganaron un puesto en alguna de las cortes, etcétera, etcétera. Pero es un mundo de señores y un mundo de campesinos, y no hay clase media por ningún lado. Por eso, dentro del mismo tiempo o momento en el que se mueve la historia del Quijote, aparece la una novela que es La Picaresca. A los que viven de la trampa, de lo que sea, pero no hay industria. Porque no hay clase media. Y no hay clase media porque echaron a los judíos y están echando a los moriscos. Que es una cosa tremenda, los negociantes, los del comercio, los textileros, los orfebres, pues una cantidad de gente la han echado, porque era la gente urbana, ¿cierto? Que con la expulsión de los judíos en 1492 sale la gente que vivía en las ciudades, y esa gente era la que producía. De esto pues van a haber muchos datos, don Américo Castro, por ejemplo, el mismo Azorín va a decir, cuando habla del siglo XVII y XVIII en España, y Cervantes del XVII, la carencia de industrias y cómo los únicos que hacían industrias eran los extranjeros, los que habían llegado de otros lugares, pero esos eran sospechosos de ser luteranos. Entonces, claro, ese, la España que empieza a narrar Cervantes es una España con un montón de fantasmas. Los sospechosos. Todo cristiano nuevo era sospechoso. O sea, usted sí, bueno, se convirtió, está cumpliendo con lo que en la calle, pero usted quién es en la casa. Por eso muchos que han analizado a Cervantes, Cervantes provenía de conversos también. Se invade el mundo privado. Sí, sí, claro, porque empiezan a aparecer unos personajes que se llaman los familiares de la Inquisición, los que se mantienen atentos a que de las casas los sábados salga humo. Si no sale humo, ahí están judaizando, por ejemplo, a que no sé, a que coman cerdo, a que cumplan, a que no hayan cosas raras entre ellos, a que nadie hable, lea las Biblias, y menos en hebreo, pues, ¿no? Y lo mismo va a pasar con los moriscos. Los moriscos son los musulmanes que se convierten o los convierten al catolicismo, y obviamente son sospechosos de que sigan leyendo el Kitab al-Qurán, el Corán, por ejemplo, de que aparecen unas lenguas muy particulares en las aljamas, que son los barrios de judíos y musulmanes, que no sigan hablando en árabe, porque es que después de la expulsión de los judíos y del momento en que Isabel y Fernando vencen a Boabdil, el último gobernante musulmán en la península, por eso es tan importante Granada, todavía los árabes pueden seguir hablando en árabe, los musulmanes. Pueden seguir hablando en árabe. De hecho, hay una ciudad muy interesante por la que pasa de refilón Cervantes, que se llama Valencia. Ahí estaban los últimos moros, hablando todavía en árabe. Y todo eso lo empiezan a controlar. Lo empiezan a controlar. De ahí nos queda una palabra muy interesante, que es algarabía. Uh-huh. Algarabía era cuando se reunían dos o tres musulmanes a hablar y los demás no entendían. ¿Qué es esa algarabía? Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, en esta ocasión con el tema Literatura e Historia. Número 2, Don Quijote de la Mancha. Entonces Cervantes va a plantearse eso de en qué España vive y cómo narrar esa España. Uno de los trucos que va a usar Cervantes es otorgar la autoría del Quijote a otro. Él va a decir que lo escribe el Cidiamete Benengeli y que él simplemente es una especie de amanuense de una traducción. Que él se encuentra esos papeles que están escritos, suponemos que en árabe, porque el que los traduce es un moro. Y él se quita como ese problema de encima. Si hay alguna cosa, yo soy el traductor, el amanuense, ni siquiera el traductor. Y eso lo utilizan algunos autores. Hay una señora que se llama Marguerite Duvier, francesa, que profundiza mucho en esos campos. ¿Quiénes eran estos hombres? Y en especial Cervantes, que debido a que era un descendiente de conversos, no puede venir a América como cristiano viejo. Él hizo varias peticiones para que lo mandaran, porque al fin y al cabo Cervantes era un hombre que le servía al gobierno en España, pero no le permitieron que le sirviera a España por fuera del país. ¿Y qué tipo de peligro corría Cervantes si figuraba como el verdadero autor del Quijote y no como un amanuense? A ver, esos son juegos. Ellos están muy asustados con la Inquisición. Están muy asustados. Y el gobierno, el rey, también está muy asustado con los conversos. Es que no saben quiénes son. No tiene ni idea. Ese señor sí se convirtió, no se convirtió, si cree o no cree. Ahí hay un problema grande. Y fuera de eso, todo lo que está pasando. Por ejemplo, todos los que compran apellidos de cristianos viejos. Un montón de conversos compran apellidos de cristianos viejos. Esa es la cantidad de apellidos vascos de gente que nunca habló vasco, porque los compraron. Entonces, usted queda apellido Aristizábal, llega un converso, necesito apellido, yo soy Aristizábal. Y al ser Aristizábal me dan cristianía vieja, pero, ¿cierto? Entonces hay un montón de trampas que se van dando en ese país y claro, se duda. Se duda. Y hay mucho miedo de los luteranos. Porque es que los luteranos están metiendo a España. Y hay un libro precioso de don Miguel Delibes que se llama El hereje, sobre los luteranos en España. Hay que tener en cuenta que España, y en ese sentido uno tiene que ser un hombre que tiene que entender el tiempo en el que se vive, España es el bastión del catolicismo. Por eso van a nacer los jesuitas por ese mismo tiempo, la contrarreforma, bueno, cierto, un montón de... Hay que tener en cuenta que cuando aparecen los jesuitas se van a llamar la Compañía de Jesús, o sea, es un ejército de gente muy arriesgada, además, al punto de, por ejemplo, de que ellos se vuelven muy fuertes primero en Portugal y son los que van a organizar lo que se llama Brasil. Brasil es una creación de los jesuitas, por eso la ciudad se llama San Pablo, ¿cierto? Y fundada por los jesuitas que peleaban contra los mamelucos portugueses. Esos mamelucos portugueses eran los portugueses que llegaban a esclavizar a un montón de enredos y mandan a los jesuitas. No, la cosa no es así. La cosa no es así, esto hay que organizarlo. Entonces mandan unos hombres con una mentalidad católica muy fuerte y con una capacidad de lucha muy fuerte. Que uno de los, cuando uno lee la historia de los jesuitas, si los jesuitas, por ejemplo, en el Japón se perdían mucho, iban y los rescataban. ¿Cierto? Era un ejército, era como, ¿cierto? Mande esta gente y eso lo sacan de allá y los volvemos a traer. Entonces todo eso se mueve en el Quijote, ¿cierto? Hay miedo, hay un miedo al otro, hay estos para dónde irán. Entonces Cervantes va tocando cada una de esas fibras y como dice doña Marguerite Duvier, dentro de la gente que se mueve en el miedo, aparecen toda clase de fantasías. Toda clase de fantasías. Porque hay que hablar de fantasías. Hay que evadir la realidad. Desde luego lo que nos pasa seguido, ¿cierto? Cuando un país está en problema o abunda la propaganda, métale a eso fantasía por todos lados para poder estar ahí y vencer el miedo. ¿No? ¿Qué es? Ahora, a la fantasía no podemos ir porque nos acabamos, o sea, yo tengo que ser yo de alguna forma. Y por eso en la tarea que se plantea Cervantes al escribir el Quijote, a ver, pasamos por la fantasía, sí, pero caigamos en la realidad también de quiénes somos, porque si no, nos vamos a enloquecer. Entonces viene un cuento que es muy, muy fino. Ahora, y por eso Cervantes le gustaba tanto a Espinosa, y en la biblioteca de Espinosa van a encontrar las novelas ejemplares de Cervantes. Cervantes plantea un montón de absurdos. Por ejemplo, el licenciado Vidriera, un señor que se cree de vidrio y que se puede quebrar, es un abogado, y que puede quebrar en cualquier momento. Eso traiga esa metáfora ahora. Un montón de gente que dice, uy, donde me muevo, me quiebro, aquí va a pasar algo, ¿cierto? Entonces, con Don Quijote de la Mancha, esa primera parte es la fantasía, y Cervantes utiliza una forma de escritura que va contra las escrituras que se han hecho hasta ese momento. De América llegan crónicas, puros relatos, crónicas, pero no hay diálogos. Por eso, para aprender español, Freud leyó Don Quijote de la Mancha, por los diálogos. Es una novela que es un diálogo continuado. Las poquitas descripciones que tiene, pues sitúan la novela, pero eso es un diálogo, es gente hablando, gente preguntándose cosas, gente cuestionándose. Que esa es una de las cosas maravillosas, por eso uno dice en América Latina, donde nos da tanto miedo escribir con diálogo, es porque no le hemos leído el Quijote, no hemos entendido el Quijote. Cuando uno coge otros novelistas que hablan bellezas del Quijote y uno los lee, claro, esos tipos vuelan haciendo diálogos, porque el Quijote es hablar, es hablar. Y dentro de los absurdos o realidades que plantea el Quijote, porque es que un absurdo de tal manera es una forma de la realidad, es que el primer libro, Don Quijote, se hace un nombre en la primera parte, con todas sus locuras, y eso corre de voz en voz, y lo que pasa en la fonda, y cuando le promete la ínsula a Sancho, todo esto da pie para que la segunda parte ya todo el mundo sepa quién es Don Quijote. Y Don Quijote tiene una historia. Mientras en la primera parte el relator de la novela habla de Don Quijote, en la segunda parte los personajes hablan de Don Quijote. Ya Sancho dice: mi señor Don Quijote. Porque hay algo importante. A ver, después de todo un caos que se plantea en la primera parte, en la segunda ese caos está organizado. Y se organiza a través de la historia. De la historia. Van a tener, en la segunda parte aparece un bachiller, Sansón Carrasco, donde se discute qué cosa es la historia. ¿Cierto? Hay una gran discusión de qué cosa es la historia en el capítulo tercero de la segunda parte, donde Sansón Carrasco explica: a ver, es cosa de los poetas contar las cosas como debieron haber sido. O sea, mejorándolas, ¿cierto? Mejoremos, hagamos esto. Pero el historiador las tiene que contar no como debieron haber sido, sino como fueron. Incluso se va a decir, hombre, Eneas, en la Eneida, Virgilio, lo pone, no, seguramente no fue tan piadoso como dice Virgilio. Así como Ulises no fue tan prudente como dice Homero. Entonces empieza una discusión. A ver, ya conocen a Don Quijote, ya le conocen la historia de Don Quijote. Ahora vamos a ver qué pasa con Don Quijote. Y ahí empieza todo el mundo de la razón. En esa España que se está cuestionando cosas. A ver, todo esto está lleno de historias fantásticas. Los unos vienen de América, cuentan una cosa de allá, de acá. Los que tienen miedo cuentan, a veces recurren a todo tipo de mentiras. Los pícaros son unos mentirosos. Por eso con Felipe III se da todo lo que es el siglo de oro. Aparecen hombres como Quevedo, que era un cuchillero, era espadachín. Arturo Pérez Reverte lo pone muy, lo sitúa muy bien en El Capitán a la Triste. El Capitán a la Triste, otro aventurero que está por ahí. Pero todo eso que es la mentira, vamos a volverla una especie de verdad que nos sirva para ya no tener miedo. Y ahí se cumple una cosa que siempre ha pasado en la historia. Y es que todas las historias arrancan con una mentira. Todas. Eso es lo que llaman los mitos fundacionales y los principios de algo. Entonces yo quiero saber, hombre, los persas, bueno, arrancan de sus epopeyas y sus peleas, y los aztecas hacen lo mismo, y cierto, arrancan de una mentira, pero esa mentira va dando una identidad. Y al crear esa identidad, se van estableciendo ya las verdades o paradigmas con los que se va a sostener esa identidad. Por eso la segunda parte, hay toda una teoría sobre los gobiernos, hay teoría sobre la vida, hay teorías sobre para qué sirven los saberes. Por eso no es la historia de un loquito montado en un caballo. Pero entonces, para uno entender el Quijote como un libro donde pueda haber historia, donde se puede leer historia, tiene que tener una intertextualidad muy fuerte. Sí, claro, es como todo, pues. El libro solo no me lo da. El libro, lo que hace un gran escritor es plantear como una especie de síntesis de lo que él sabe. Ahora, si el lector no lo sabe... Por eso en literatura, y lo mismo tiene que ser en historia, se plantea el asunto del hipotexto, del texto y del hipertexto. El hipotexto es qué sabe el autor del libro, qué libros ha leído. Entonces uno, si se pone a ver, hombre, ¿qué leía Dumas? Leía Don Quijote, por eso escribió Los Tres Mosqueteros, y por eso D'Artagnan, el cuarto mosquetero, es una extensión del Quijote de la Mancha. Y lo dice desde el principio, yo ya me leí esto para que no me vengan con cuentos de que me robé nada, ¿cierto? Entonces eso lo dice Alejandro Dumas en Los Tres Mosqueteros, pero en el prólogo del Quijote aparecen todos los clásicos que ha leído Cervantes. Aparecen, y después en la biblioteca de Don Quijote aparecen todos los libros de caballería que ha leído Cervantes. Y dentro, cuando le queman los libros, ¿cierto? El cura y el barbero, a pedido pues de la mujer que vive con Don Alonso Quijano, el ama y la sobrina, dejan ciertos libros. Entre esos, pues Cervantes se hace una publicidad, deja la Galatea, que la había escrito él. Cuidado, la queman. Cuidado, queman el libro que es mío. ¿Cierto? Que eso es una cosa tremenda. Pero dejan, por ejemplo, Don Amadís de Gaula, que es fundamental porque también hace parte de la historia de España. Era un libro, creo que publicado en 1535, bueno, por esa época, y dejan otro que es una especie de historia de Cataluña que se llama Tirante el Blanco. Eso los dejan, cuidado, los queman. Quemen esto, es una partida de locos, pero aquí tenemos una historia. Tenemos unas concepciones, y eso es algo importante en el Quijote, unas concepciones geográficas erradas. Todavía no sabemos bien cómo es la geografía. Por eso en el Quijote, aunque yo te pasa de un lugar a otro que está a 600 kilómetros y allá aparece al día siguiente, ¿cierto? Que lo está diciendo pues Cervantes en ese punto. Entonces ahí que sabe el autor. Ahora, a partir de los datos que da, uno empieza a contextualizar esto. O sea, aquí no dice nada de converso, pero uno lee la época. Lee, por ejemplo, los libros de Don Américo Castro, los libros de los heterodoxos. Y dice, claro, ahí estaba Cervantes y se estaba moviendo en ese siglo. ¿Quiénes son los heterodoxos? Los heterodoxos son un montón de herejías y de conversos que aparecen en España prácticamente hasta 1860. Un montón de gente. Porque, a ver, hay algo que es muy complicado. Cuando una persona se convierte, pierde su pasado y tiene que volver a crear la historia de nuevo. Entonces muchos de estos conversos, que son de todos los pelambres, ¿cierto? Musulmanes, judíos, católicos que se vuelven luteranos, etcétera. A lo último terminan buscando su pasado, entonces regresan a sus raíces, ¿no? Claro, lo que pasaba, por ejemplo, con los judíos conversos de Portugal, que fueron a dar todos a Holanda para rejudaizarse. Dentro de ellos estaba la familia de Baruch Espinosa, ¿cierto? No somos capaces de vivir sin pasado. Y ¿qué hace el pasado? Que me regresa a los grupos dentro de los cuales yo me muevo. Hay una palabra que es prójimo, que es muy bonita. El prójimo es el más próximo a mí y es el que me va a dar seguridad y yo le voy a dar seguridad a él, ¿cierto? Entonces, por eso, entonces los moriscos también tienen ese problema. Y los mismos católicos en otras tierras que los han hecho convertir a cualquier otra religión, etcétera. Entonces, todo el mundo está tratando de regresar a lo propio. Entonces, eso plantea el mundo de los heterodoxos. Pero hay cantidad de autores, gente muy seria, trabajando ese asunto. Y que eso justifica que después el uno quiera regresarme, se mete en esto, se mete en lo otro. Y le da fuerza a esto, porque esos heterodoxos no solamente son religiosos, sino también políticos. Porque la religión era una forma de política, que también hay que entenderlo, porque eso pasa en ese tiempo. Entonces, en el Quijote empieza a manifestarse todo eso de alguna manera, y esa es la validez que tiene el trabajo de doña Marguerite Ubié cuando se mete en el mundo heterodoxo del Quijote. ¿Qué es lo que Cervantes está tratando de simbolizar? ¿Qué es lo que ha perdido? ¿Quién es Dulcinea del Toboso? ¿Y cómo se llama la obra de Marguerite Ubié? Se llama Don Quijote Cabalista, hablando de los orígenes conversos precisamente de Cervantes. Y los cabalistas pues manejaban metodologías para simbolizar, para entender el mundo, ¿cierto? Lo que se llama, por ejemplo, la gematría, sumemos el número de las letras, a ver qué letra nos da, entonces esto significa esto, el notaricón, hagamos palabras con las primeras letras de cada palabra, en fin, son metodologías que también se mueven en el mundo cristiano, porque se aprenden unos de otros, ¿cierto? Se maneja lo que se llama el pardés, esto literalmente qué significa, esto en términos metafóricos qué significa, esto en términos morales qué significa, esto en términos místicos qué significa. O sea, hay un montón de juegos que se pueden ir encontrando en las frases, en las actitudes, en los referentes que utiliza Cervantes, sobre todo porque Cervantes, Don Quijote es una novela que se da en un solo verano, a pesar de que de la primera parte a la segunda hay 10 años de diferencia, pero se dan en un solo verano, por eso Don Quijote puede salir, y no lo va a agarrar el agua, ni va a faltar comida. Pues Don Quijote es muy inteligente en ese sentido, enloquecerse a principios de verano y tranquilizarse cuando llega el otoño y muere. Entonces se da en un verano y es donde el mundo está en su mayor momento, donde más cosas plantea y donde más necesaria es la razón. Si la novela hubiera sido, y esto pues la crítica me la haría el mismo Cervantes, usted no puede decir que es donde hubiera sido, no fue, ¿cierto? Porque ese es el papel de la historia. Donde hubiera sido en un invierno, pues Don Quijote hubiera estado encerrado y no tiene cómo salir a probar la locura, porque sea locura de Don Quijote, la prueba, la pone a prueba. Cierto, él va a ser un caballero, esos caballeros voy a demostrarle que funcionan y después le demuestran que eso ya no funciona, que tiene que ser otro. Y se lo demuestra no solamente la gente que se encuentra con él, sino un hombre muy ignorante que es Sancho, que no quiere no comer y llevarle alguna cosita a la mujer, a doña Teresa, ¿cierto? Alguna cosita. Pero es la lógica, es el más lógico de todos. Esto es donde estamos con lo que tenemos. Por eso van a aparecer un montón de refranes, ¿cierto? A lo largo del Quijote, muy poderosos. Hay uno que a mí me gusta mucho y es el que se autoalaba, se envilece. Uy, eso va contra todos los cursos de... de creimiento personal. Si yo me estoy diciendo que yo soy el mejor, que yo soy muy inteligente, que yo soy muy bonito, se está envileciendo, ¿cierto? Que es una cosa tremenda. Entonces aparecen los refranes, muchos de ellos se mueven en territorio antioqueño después, ¿cierto? No me mueve una hoja sin la voluntad de Dios, por ejemplo, a Dios rogando y con el mazo dando, el que a buen árbol se arrima, a buena sombra lo cobija. Todo eso es del Quijote. Todo eso está en el Quijote. Ahora, no es del Quijote, ahora no lo inventó Cervantes. Uh-huh. Eso se movía por lo que la gente decía. Uh-huh. Que además es lo grande de cuando uno empieza a leer el Quijote, como la gente habla, está usando las palabras de la gente que habla. Por eso se ha dicho, claro. Es que cogió el lenguaje popular, sí, no lo cogió, lo puso a hablar los personajes, claro. Y los personajes se expresan, tienen referentes, tienen ideas, y con las palabras que tienen... empiezan a demostrar esto. Entonces, si uno quiere leer esa España del siglo XVII a principios, con todo su contenido, sin clase media, sin industrialización, con gente que o se enriquece porque patrocina expediciones o quieren volarse de ahí porque o salir, como dice don Germán Arciniegas, a una mejor vida en América, el Quijote es la parte fundamental. Sin eso no se puede entender, porque ahí está la lengua con la que se está viendo el mundo, porque cada palabra es un reconocimiento del mundo. Por eso yo lo decía Ludwig Wittgenstein y lo dijeron mucho antes que él, mucha gente, el mundo es un compuesto del lenguaje. Y eso es el Quijote, un compuesto del lenguaje para entender el mundo en ese momento. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el segundo programa de literatura e historia, Don Quijote de la Mancha. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.